donde dos seres se arrullan en su amigo, si es que bueno. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Jugar con la vecinita cuando el marido no está, hacerle sus cosquillitas, eso sí es bueno en verdad. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Un amanecer en vela prendió como un tizón, con una hembra sabrosa, eso sí es que es sabroso. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Un desayunito en cama en casa de la viudita, una tierna sonrisita de la linda sirvientica. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Como le gusta Melitón, cositas buenas y cosotas también. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Yo para buscar mis cosas que sean buenas de verdad, duermo la mañana en forma y en las tardes, ay mamá. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Hay muchas cositas buenas que no se pueden decir, pero que usted se imagina, ¿verdad que es bueno vivir? Ay, la vida tiene sus cositas buenas. Ay, la vida tiene sus cositas buenas.